Es momento de acercarnos a la actualidad local que, como saben, sobre todo los viernes, evidentemente viene marcada por cada una de las citas destacadas del fin de semana. Aquello que, bueno, pues se encuentra dentro de lo que es la programación cultural del ocio de cada fin de semana. Y en ese sentido, desde luego, hay un protagonismo claro en estos días, en concreto en esta jornada del viernes, para la noche en blanco. Lo cierto es que ya les habíamos anunciado semanas atrás la puesta en marcha de esta iniciativa también en nuestra población. Decimos también porque es cierto que está recorriendo diferentes poblaciones de la provincia. Se trata en realidad de una iniciativa englobada en el proyecto Dinamo de la Diputación Provincial de Cádiz, que pretende dinamizar el pequeño comercio a través de diferentes actividades culturales de ocio. E incluso tienen la posibilidad, como además han sido notificados los comercios de nuestra población, tienen esa posibilidad de pues abrir más horas de lo que en principio pues se prevé para estos comercios. Pueden abrir en horario nocturno también esta noche del viernes. Así que en definitiva se trata de una jornada en la que se pretende que las personas salgan a la calle, hoy los ubriqueños, que los ubriqueños salgan a las calles para disfrutar de esas actividades culturales y de paso también, bueno, pues poder en ese horario, además que apetece mucho más por el tema de temperaturas, pues disfrutar también de compras si quieren realizar en los diferentes establecimientos comerciales. Para conocer cada una de esas actividades de las que vamos a poder disfrutar en la tarde, noche, madrugada también del día de hoy, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la responsable municipal de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué hay? Bueno, pues como decimos, noche en blanco, lo habíamos comentado ya días atrás, habíamos anticipado, ¿no?, que se iba a celebrar. Y bueno, llega en el día de hoy una actividad, un evento que va a traer diferentes escenarios, ¿no?, en toda nuestra población. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenemos una noche bastante completa, ¿no?, llena de espectáculos callejeros, digamos, ¿no?, y en donde pues también podremos aprovechar para hacer compras, porque como tú bien has dicho, pues a través de la Diputación de Cádiz se ha hecho se ha organizado este evento, en el que lo que se pretende es simplemente pues que los pequeños comercios se, de alguna forma, pues se revitalicen, ¿no? O sea, de alguna forma dinamizar a estos pequeños comercios que hoy en día, pues la verdad que están un poco de capa caída, podemos decir, y de alguna forma pues animar a que la gente vaya hoy a comprar, ¿no? Es una forma de darle un poco de más vida a los comercios. Está claro que bueno, con el programa que hay de actividades tan variado, pues además de larga duración, desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, pues se pretende eso, de que la gente se mantenga en la calle, que esté de un lado para otro viendo este tipo de actuaciones tan diversos, y que bueno, pues animarles a todo el mundo a que participe en lo posible, como ven. El horario especial en realidad va a llegar hasta las 2 de la madrugada, ¿no? Hasta las 2, desde las 8 de la tarde comenzarían los espectáculos hasta las 2 de la mañana. ¿En que además pueden abrir los comercios? Exactamente, invitamos, desde aquí ya se ha notificado a los distintos comercios, pero desde aquí volvemos a invitar a todos aquellos comercios que quieran participar esta noche. Y me consta también de que ya sé que hay comercios que están preparando algo especial para esta noche, lo cual es bastante bueno, ¿no? De alguna forma, pues aprovechar esta noche para hacer publicidad, para dar a conocer mejor sus productos. Yo creo que es una noche importante y que no se debe desaprovechar, ¿verdad? Que todo el mundo, pues, de alguna forma u otra participe y bueno, que está hecho para eso, para que los comercios se den a conocer y, bueno, tengan unas ventas más amplias, que es lo que esperamos. Y con ese objetivo, además, ¿no?, de intentar repartir, ¿no?, lo que es la afluencia de visitantes por diferentes zonas, imagino que también se ha hecho esa cuestión de repartir los escenarios, ¿no?, de las actividades, ¿no? Sí, claro, se ha repartido por lo que se conoce como el centro comercial abierto, ¿no?, que es la Avenida de España, los callejones y la calle San Sebastián. Entonces habrá, digamos, los espectáculos estarán repartidos, habrá tres espectáculos en, bueno, tres zonas de escenario, digamos, aunque no hay escenario físico, pero bueno, tres zonas en la Avenida de España, otras tres zonas en los callejones, y después, como hay dos pasacalles que actúan dos veces cada uno, pues nos vamos a concentrar más sobre la parte de la calle San Sebastián, aunque sí van a ir por todo el pueblo, digamos, ¿no?, haciendo el recorrido, pero van a estar más tiempo, digamos, en lo que es la calle San Sebastián. Sobre el tráfico, ya que comentas esta cuestión, sí. ¿Va a haber incidencias sobre cortes de tráfico en determinadas calles? Pues sí, a partir de las 7 de la tarde se cortará lo que es los callejones desde la Fuente de la Esperanza hasta la calle San Francisco Javier, y también la Avenida de España estará cortada, lo que el tramo que no es peatonal también se cortará a esa misma hora. Esos son los dos cortes de calle que habrá. Y en cuanto a la calle San Sebastián, ¿afecta el tema del pasacalles o no? ¿Esto va a ser algo durante un tiempo? No se puede cortar la calle San Sebastián, pero bueno, cuando pase el pasacalle siempre va cortado por la policía. Entonces irá abriendo paso. Sí, me refería... Entonces no habrá problema. Me refería a ello. Entonces va a ser algo puntual. Cuando pase... Será algo puntual, de que cuando pase por allí, pues... Pero ya digo, que va a pasar bastantes veces por allí el pasacalle. Pues eso también, a tenerlo en cuenta, fuera de lo que es el ámbito cultural, pero de todas formas sí que es cierto que además son cortes. En el caso de los callejones, bueno, pues como alternativa, cuando ha habido obras también ha ocurrido, se sitúan las calles paralelas, ¿no? Y bueno, pues se habilitarán como alternativa, insistimos, a lo que es esta tarde a partir de las 7, ténganlo en cuenta, los conductores, ese corte en los callejones... y también en la Avenida España, lo que es el tramo no peatonal, exactamente, porque claro, a partir de las 7 tienen que preparar lo que son, pues eso, donde van a estar van a tener lugar las actuaciones, entre los focos y la megafonía y todo eso, tienen que prepararlo. Entonces bueno, cortaremos a partir de las 7 porque a las 8 empezarán las actuaciones. Pues Josefina, vamos con ello, ¿no?, con las actuaciones, porque sí, es una amplia variedad, así que vamos una a una con lo que nos espera, cada una de esas citas. Sí, bueno, pues mire, tenemos la Compañía Maravilla con una Gypsy Band, es una orquesta, pues que actuaría a las 8. Lo que no nos han dicho tampoco nosotros es los lugares, hasta para nosotros es sorpresa dónde va a ir cada uno, pero bueno, además algunos se van moviendo de zona. O sea, que no todos se quedan en el mismo sitio, que podemos disfrutar de algunos en un sitio y de otro, y de ese mismo también hará el espectáculo en otro lugar. Son itinerantes, por tanto. Sí, algunos son itinerantes y otros se quedan en su sitio. Pero bueno, esta Compañía Maravillas pues actuaría a las 8 y a las 9 y media de la noche. Después tenemos Salma Akes, un grupo de Alfoz, que es un músico arábico andalusí con danza. También actúa a las 8 y a las 9 y media. O sea, que son... al mismo tiempo. Después, La Cerda, que es un teatro, El Delirio, la obra, pues actuaría a las 9 y a las 10 y media. Después, Tántrico Teatro, con la obra El Castillo de los Suspiros, a las 9 y media y a las 11. Después, Pepe Maestro, un cuentacuentos para adultos, a las 10 de la noche. Nono García y Pepe Maestro, Mar Mediante, a las 11 y media. Después, El Flamenco en los Balcones, ese sí puedo decir que es en los callejones, pues sería a las 12 y cuarto, a cargo de Jesús Méndez y Celo de Cádiz. Y después, también sé dónde va este, que es Music Committee, que es un DJ con proyecciones más vídeo, a las 1 y cuarto, en el centro de la Avenida España, porque sé que este es el, digamos, la actuación de clausura. Por cierto, se habla de los balcones en los callejones, ¿en qué zona iría? ¿Perdón? ¿En qué zona en concreto sería? ¿En qué balcón? Sí, sí. Sí, pues en el balcón de... A ver, de Loca Vida. El balcón izquierdo sería. Bueno, pues de todas formas allí estará todo el ambiente, se irá generando en torno a cada una de esas actuaciones. Sí. Y la verdad es que la impresión que da, si pensamos un poco, cada una de esas actuaciones con diferentes pases y además establecimientos comerciales abiertos, esto es prácticamente un parque temático nocturno en Ubrique durante esta noche, ¿no? La verdad es que sí, la verdad que sí. Bueno, también que hemos dicho lo del servicio de ludoteca, que creo que es muy importante para que los padres y las madres pues estemos un poco más tranquilos para hacer las compras o para disfrutar de estas actuaciones. Pues recordarles que desde las 8 de la tarde hasta las 12 y media de la noche, en el IES Francisco Fatou, entrando por la Avenida de España, por la parte peatonal, pues está a la disposición de todos ellos una ludoteca, un servicio de ludoteca, en donde podrán dejar los niños tranquilamente, como digo, para poder hacer las compras o disfrutar de la noche. Sí, por tanto se trata de no iniciativas en solitario, sino que se trata de un proyecto en conjunto que intenta cuidar todos los aspectos también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, y también para los niños pues habrá títeres infantiles y teatro, con los pases serían a las 9 y a las 11 de la noche, así que también se piensa en ellos, ¿no? Para que también tengan sus actuaciones especiales, ¿no? ¿En el caso de los títeres serían allí en el Francisco Fatou o no? No, también están en la calle para niños, porque está, por un lado está la ludoteca, ¿vale? Y por otro está la que hay también lo que son cuentacuentos y teatros para niños. No sé, por cierto, si han llegado ya algunos de los integrantes de las distintas compañías o, desde luego, bueno, irán llegando a lo largo de la jornada y esto, por tanto, se irá notando, ¿no? En cada uno de estos lugares de nuestra población, ese ajetreo, ese ambiente que se va a ir respirando poco a poco a lo largo que o a medida que vaya llegando la tarde, ¿no? Pues sí, en teoría por eso he dicho que se cortarán las calles a partir de las 7, porque será cuando es cuando se tiene previsto que vayan llegando, porque tampoco, ya digo, que no tienen que hacer un gran montaje, porque no hay escenario, es en el mismo suelo. Lo único que tienen que montar pues serían focos y lo que es la megafonía. Entonces, la verdad que desde aquí hasta las 7 no creo que haya mucho movimiento, porque, como digo, será a partir de las 7 cuando más o menos lleguen los artistas, ¿no? Y a partir de entonces sí que veremos, además, si en algún caso alguna actuación es itinerante incluso, pues también movimiento de personajes de cada una de estas actuaciones. Y bueno, pues ya digo que el ambiente puede ser muy similar al que pueda vivirse en un parque temático en alguna jornada, ¿no? La verdad que sí, la verdad que puede tener ese aspecto, la verdad que esperemos, como digo, también que los comercios colaboren, que no sé, que tomen alguna iniciativa de que hagan algo distinto para dar a esta noche también un enfoque distinto y que bueno, que participemos, que se hace con mira de que ellos tengan beneficios, de que les sirva para darse a conocer, para dar a conocer los productos y es el único objetivo que tenemos, ¿no? De que todo se hace por los pequeños comercios para que de alguna forma pues no sé, salgan hacia adelante y darle la importancia que se merecen, ¿no? Incluso para el tema de la restauración, ¿no? De bares y restaurantes, está claro que saca muchas personas a la calle, que está claro, ¿no? Que en verano, pues también a esas horas es lo que apetece. Y bueno, pues también es una forma, ese sector está claro, ¿no? Que se va a ver favorecido y se trata de que se sumen el resto de comercios, ¿no? Así es. Que como ya he comentado antes, me consta que ya sé que hay comercios que van a hacer algo especial esta noche para este evento, ¿no? ¿Qué os han comentado, por cierto, los comerciantes? ¿No? Lo cierto es que se trata de una iniciativa en colaboración con la propia ACU también, ¿no? Sí, vamos, también como colabora la FEDECO, ¿no? La Federación de Comerciantes, y aquí en Ubrique, pues en particular la ACU, ¿no? Pero bueno, desde el Ayuntamiento se ha notificado a todos los comercios que abarca el Centro Comercial Abierto para informarles de lo que ocurría. Se ha comentado también por Radio Ubrique, y bueno, yo la verdad lo que esperamos desde el Ayuntamiento es que, bueno, pues que se sumen a esta iniciativa todos los comercios y que estén abiertos durante esta noche para participar de esta noche en blanco. Pues todo ello en torno a esta noche en blanco, insistimos, a partir de las 8 de la tarde se va a ir poder viviendo en lo que es el Centro Comercial Abierto. y por tanto en las vías principales dentro de esta zona, como son la Avenida de España, los Callejones y la calle San Sebastián. Nos vamos a quedar con otros temas, no sé si sobre este asunto, Josefina, ¿algo más que añadir? Pues nada más, simplemente pues animar a todo el pueblo de Ubrique a que salga esta noche a la calle a disfrutar de todos los espectáculos que hay, y obviamente volver a animar a los comercios a que también participen y abran sus puertas a todo el pueblo de Ubrique para hacer las compras, ¿no? Para que podamos hacer las compras en nuestro establecimiento. Lo dicho, esto en torno, como decimos, a esa noche en blanco. Nos vamos a quedar con otras cuestiones dentro del ámbito cultural. Por ejemplo, bueno, pues se acerca ya en las próximas semanas, a finales de agosto, ya con el mes de septiembre y con lo que es la preferia, podemos decir, actividades culturales, como es el caso del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique, el que, bueno, pues anteriormente era la cita de las cuatro esquinas de pintura rápida. Ya saben que el ayuntamiento retomó esta iniciativa para que no se perdiera. Bueno, pues cogió el relevo de este evento y vamos ya por el segundo concurso con esta denominación de pintura rápida Villa de Ubrique. Josefina, vamos a presentar las bases durante los próximos instantes de lo que es esta cita, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que, bueno, desde este momento vamos a hacer pública la convocatoria del segundo concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Y como tú bien has dicho, pues seguimos dando continuidad de esta forma pues a la cita que desde hace ya muchos años se daba a los pintores de cualquier rincón de nuestra geografía para que concurrieran a este encuentro. Tú bien has dicho que desde el año pasado ya las cuatro esquinas no organiza este concurso y el Ayuntamiento de Ubrique pues optó por darle continuidad y así lo seguimos haciendo. Bueno, pues mira, el año pasado fueron casi 90 participantes los que tomaron parte de este concurso de pintura rápida y se dieron 7 premios. Este año se han ampliado los premios y se otorgarán 9 premios, que suman una cuantía de 5.575 euros, 1.375 más que la convocatoria del año anterior. Bueno, y el concurso tendrá lugar el día 1 de septiembre, el sábado día 1 de septiembre. Y bueno, me voy a dar paso a la fase de este concurso. Pues pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o del dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado 1 de septiembre del 2012, que es el día de desarrollo del concurso. Todos los participantes deberán llevar su material de pintura. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán estas, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique. Y hacemos mucho hincapié en el tema este año, porque se debe captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones, del casco antiguo hablamos. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas, y las dimensiones mínimas serán las del tamaño internacional número 20, que es la de figura 73x60, el paisaje 73x54 y la marina 73x50. Las obras podrán presentarse sobre un soporte rígido de tela con bastidor o bien sobre un soporte rígido de madera. Es requisito indispensable que el cuadro se realice íntegramente durante el periodo de duración del concurso. Es desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas de la tarde. El sellado de las obras se admitirá desde las 8:30 a las 12 horas en el Ayuntamiento de Ubrique. Las obras deberán entregarse entre las 15 y las 17 horas en el Ayuntamiento de Ubrique, debidamente firmadas y adjuntando un caballete para su colocación. Solo se admitirá una obra por participante. Las obras serán colocadas por riguroso orden de llegada y según el criterio establecido por la organización. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 18 y las 17 y las 19 horas y teniendo lugar la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento. Las obras que obtengan premio pasarán a ser propiedad de los patrocinadores. Se nombrarán jurados de reconocida solvencia cultural y artística. Una vez concluida la entrega de premios, las obras restantes permanecerán expuestas para su posible venta entre los asistentes. La organización sugiere que dichas obras restantes no premiadas y expuestas para su venta sean vendidas por una cantidad similar o superior a la del último premio del concurso. la organización no se hace responsable del deterioro o desperfecto de las obras. La organización se reserva el derecho de tomar las decisiones oportunas y de realizar las modificaciones pertinentes en función de los imprevistos o incidencias ajenas al concurso que puedan surgir. Las obras premiadas serán expuestas en la muestra que el Ayuntamiento de Ubrique organice durante el mes de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la Ermita de San Juan de Letrán. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases, la conformidad con el fallo del jurado, así como la autorización de la reproducción de las obras en el sitio web del Ayuntamiento de Ubrique, al igual que su posible utilización en la difusión del concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Estas son las bases. Y ahora, si quieres, detallo los premios. Pues ahí vamos. Vamos a quedarnos con, si te parece, cada uno de los detalles de todas esas bases que nos has comentado. Vamos con los premios, si te parece. Nos has comentado, pues, 1.375 más que el año anterior, ¿no? El año anterior, exactamente, porque hay dos premios más. Y además son las cuantías también un poco... Como hay más premios, pues hay más dinero también. Mira, el primer premio de 1.000 euros y placa donado por el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio de 800 euros donado por Leda Homestyle. El tercer premio de 750 euros, donado por Clínica Dental Dr. Ildefonso Moreno. Cuarto premio de 700 euros, donado por Bar Trebujena. Quinto premio de 550 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Sexto premio de 500 euros, donado por Paco Chacón. Séptimo premio de 450 euros, donado por Almájar Correduría de Seguros. Octavo premio de 425 euros, donado por Romer Pielfort. Y el noveno premio de 400 euros, donado por Gestores Asociados, Asesoría Laboral, Fiscal y Contable. Pues estos son los nueve premios de este año. La verdad es que a destacar, ¿no?, el hecho de que haya implicación en el ámbito cultural de estos patrocinadores y, bueno, pues sobre todo en la situación de crisis actual. Pues sí, pero bueno, se ve que la cultura, bueno, pues está, digamos, muy afianzada en nuestras raíces aquí en Ubrique, y bueno, como podemos ver, pues han sido dos premios más los que se han sumado este año. Pues a destacar, como decimos, la verdad no está nada mal esa cuantía total de más de 5.000 euros, 5.575 euros, sí. El total de esa bolsa de premios para esta próxima cita, segundo concurso de pintura rápida al aire libre, Villa de Ubrique. Has comentado, ¿no?, que las obras se irán situando con sus caballetes en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y por tanto la exposición, que irá creciendo, evidentemente, con cada uno de los participantes, pues a medida que se vaya acercando ya la hora del cierre, de entrega, ¿no? Pues sí, así será, sí. También hay que destacar, bueno, pues sobre lo que fue la novedad. Es cierto que, bueno, pues toma el relevo del concurso de las cuatro esquinas, evidentemente, pero bueno, en cuanto a la novedad de que el Ayuntamiento de Ubrique lo organizaba el pasado año con algunas peculiaridades, y lo cierto es que logró reunir un buen número de personas ya el año pasado, ¿no? Digo, aparte de los pintores, un buen número de público, ¿no? La verdad que sí, que estuvo muy bien el concurso del año pasado. Hubo un montón de personas que visitaron Ubrique y bueno, esperamos que este año pues se iguale o mejor que se aumente, pero bueno, esperamos que, la verdad, que sea un día con una gran cantidad de participantes, y además que también vengan ese día pues personas, como digo, a visitarnos, no simplemente a participar. Y bueno, es un día distinto y pintoresco, no, nunca mejor dicho, ya que bueno, en este día tendremos la oportunidad de pasear por el casco antiguo y disfrutar de sus calles pues llenas de artistas y de pintura, plasmando pues los rincones de nuestro casco antiguo, ¿no? Y bueno, yo creo que será un día distinto y muy bonito, la verdad que sí. El año pasado fueron 90 participantes. Unos 90, si no llegaron por cacar, casi 90 fueron. Y lo cierto es que se espera que al menos se mantenga esa cifra, o incluso, teniendo en cuenta, ¿no?, que además aumenta la bolsa de premios, ¿por qué no pueda incluso ser mayor, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un concurso que con estas características es difícil de encontrar en esto para la misma fecha, ¿eh? O sea que creo que, bueno, puede tirar de mucha gente. Sobre el tema de este concurso, el casco antiguo, de nuevo, pero además hacéis esa precisión, ¿no?, sobre lo que vais a valorar más, ¿no? Sí, es algo que queremos hacer mucho hincapié. cuando vengan los participantes, de que se debe plasmar, o sea, se debe captar la luz del día, la belleza y el ambiente de los rincones del casco antiguo de ese día. Es decir, si está nublado, pues la luz tiene que ser de un día nublado. Si hace sol, pues tendrá que ser de un día... O sea, que se plasme el día en el que tiene lugar el concurso. Así que... el casco antiguo, ¿vale? Pues eso sobre el contenido de lo que es este concurso de pintura rápida. Y bueno, pues será, recordamos, como nos has comentado, el día 1 de septiembre, ¿no? Así es, el 1 de septiembre. El sábado 1 de septiembre. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para aquellas personas, lo iremos comentando evidentemente a medida que se vaya acercando, pero bueno, pues ese es el horario máximo para la inscripción. No sé si el mismo día se permite. Sí, el mismo día, el mismo día. Así que se van inscribiendo. El sellado de las obras es desde las 8 y media hasta las 12 de la mañana. Así que directamente durante ese tiempo, bueno, pues los participantes se van pasando sin más por allí y van sellando lo que son las obras. Sí, sí. Bueno, y también comentar que, bueno, que en piel va a regalar unos llaveros con el sellado, con el sello del certamen del concurso de pintura. Y que también Papa Guapa va a regalar el pinny a los participantes. Pues volvemos a insistir a lo mismo. La verdad es que la colaboración de bastantes entidades, bastantes firmas, para que para complementar todo lo que es este día en sí. Así es. Pues recordamos eso sobre el segundo concurso de pintura rápida al aire libre Vía de Ubrique. De todas formas, evidentemente, lo iremos destacando, ofreceremos más detalles a medida que se vaya acercando esa jornada, el 1 de septiembre. Y bueno, pues dentro del ámbito pictórico, además hay que destacar por otra parte algo de lo que ya hemos venido hablando en otras ocasiones, como es el Certamen Andaluz de Pintura, el antiguo regional. La entrega de obras, en este caso es en este próximo mes de agosto. Pero bueno, pues otro evento importante a destacar, y las actividades culturales que van tomando protagonismo, sobre todo en esa parte final de agosto y ya metidos en septiembre antes de la feria, ¿no? Sí, además que también este mismo, el fallo del 47º Certamen Andaluz de Pintura también se dará el mismo día 1 de septiembre, conjuntamente con los premios de la pintura rápida. Como se ha hecho en otras oportunidades, cuando incluso era, ¿no?, el certamen del concurso de pintura rápida de las cuatro esquinas, también se aprovechaba. Sí. Y de esa manera el jurado que tendrá doble tarea, ¿no? Pues sí, doble tarea. La verdad que sí, porque tiene que fallar el certamen andaluz y el concurso de pintura rápida. Sobre este concurso, sobre este certamen andaluz, ¿qué noticias tenéis? Digo, de un poco el ambiente que se genera en cuanto a participación para el mismo. La verdad que el año pasado hubo una gran participación, pero claro, todavía no podemos adelantar nada, porque hasta el día 21 no se comienza a recibir los cuadros. Desde el 21 al 25 de agosto es cuando el periodo de recepción de los mismos. Y recordemos que, bueno, pues se fija una cantidad de 3.000 euros de primer premio, así que también una cifra destacada, ¿no?, para un concurso. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues son las citas pictóricas también que, de la mano de ese ambiente que se respira previo a la Feria de Ubrique, vamos a poder ir respirando en esas próximas semanas, ya a finales de agosto y primeros de septiembre. Aparte de esto, dentro del ámbito cultural, Josefina, destacar por ejemplo también el cine que se está ofreciendo en la Plaza de Toros durante estos miércoles, ¿no? Así es, durante los miércoles, bueno, serán 8 miércoles en los que, como tú bien estás diciendo, pues se está proyectando películas para infantiles y otras para todos los públicos, las noches de los miércoles a las 10. Y bueno, también quiero comentar, aunque ya la semana que viene, si quiere, hablamos con más detalle, pero por lo menos lo lanzo ya la noticia de que a partir del próximo jueves, 2 de agosto, pues tendremos lo que son el ciclo de marionetas. Comenzará el ciclo de marionetas, al igual que lo hicimos el año pasado. Serán 4 sesiones y se repartirán por distintas plazas de Ubrique, al igual que hicimos el año anterior. pues lo iremos perfilando, ofreciendo más detalles, pero por tanto a partir del próximo jueves, ciclo de marionetas, por tanto, ¿no? Así es, comenzamos con el ciclo de marionetas para los más pequeños, que puedan disfrutar, pues como digo, los jueves, ¿no? Será esta vez los jueves y bueno, esperemos que todos los chicos estén esperando la llegada de las marionetas para disfrutar de esta tarde. Aunque la próxima semana demos más detalles, la primera cita, ¿dónde? Lo digo para las personas que nos estén escuchando ya. ¿El primer jueves dónde pues sería? Si no me equivoco, la verdad. Creo que la primera va a ser lo que es, a ver, en la Avenida de España, pero no en la Avenida de España, porque nos vamos a ir a una de las calles peatonales, que están al lado del antiguo Mercado de Abasto, la que da al correo. Sí, Reyes Católicos. Exactamente, pues ahí será. Ahí será la primera sesión de este ciclo de marionetas. Pues ahí queda también ese dato, que de todas formas ya la próxima semana iremos ampliando a medida que se vaya acercando el propio jueves. Más detalle, sí. Desde luego, bueno, nos hemos quedado con bastantes novedades y citas culturales que van a llegar en los próximos días y en las próximas semanas. Antes de despedirnos, para todas aquellas personas que se hayan ido sumando a esta entrevista, escuchándonos a través de la radio, recuerden el tema, si no nos han escuchado se lo comentamos ahora, el tema con el que comenzamos la entrevista, y es esa noche en blanco que se va a poder disfrutar hoy en nuestra localidad, la apertura de los comercios que lo deseen hasta las 2 de la madrugada, y bueno, pues todo ello con una serie de actividades culturales repartidos por diferentes escenarios como los callejones, la Avenida España o la calle San Sebastián. Nos quedamos con ellos, si te parece, Josefina. Pues sí. Pues con ese apunte y con el emplazamiento a que participen. Y bueno, pues el agradecimiento a Josefina. Nos vamos a quedar. Josefina Herrera, como saben, delegada municipal de Cultura. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por estar ahí.